Esta semana ha llegado a mis manos el nuevo libro, todavía en inglés, espero que pronto en español, de Graham Hancock, que se titula Supernatural, lo sobrenatural. En realidad es una incursión extraña en algo que ha sido muy polémico en estos últimos años y tiene que ver con la aparición, con el origen de la inteligencia en el homínido que él atribuye a la ingestión de sustancias psicotrópicas, de drogas, por parte de nuestros más ancestros y supuestamente después de la ingestión de estas drogas empezaría en realidad el camino evolutivo de la especie humana. Desde su punto de vista, desde el punto de vista de Graham Hancock, que lo hereda de otros grandes antropólogos, la incursión de Eva al árbol de la ciencia, del bien y del mal que nos cuenta la Biblia, no sería sino una metáfora de la primera vez que esos homínidos tomaron una sustancia alucinógena y de repente se dieron cuenta de que eran monos desnudos. La tesis de este libro está llamada a ser muy polémica, de hecho ya lo está siendo en el Reino Unido, porque sostiene que todas las pinturas rupestres que se encuentran esparcidas por los 5 continentes, pero especialmente, desde luego, en el continente europeo, no son sino pinturas casi de esas visiones extáticas provocadas por la ingestión de drogas que tuvieron nuestros remotos antepasados. Así que ya nos podemos poner a la tarea, si Graham Hancock tiene razón, de reinterpretar todo lo que pintaron esos antepasados, no bajo la óptica de rituales mágicos de cazadores que intentaban reproducir en las cuevas escenas que luego trataban de materializar cuando salían a por el sustento, sino en realidad bajo la óptica de visiones alucinógenas. Ahí es nada. La humanidad sería en realidad el producto del consumo de drogas.